El domingo pasado terminamos quizás la primera peregrinación oficial de universitarios de distintas casas de acá de Pilar, de Córdoba y Montevideo. Éramos 39 en total, que tuvimos 15 días de peregrinación. Algunos siguen girando todavía, pero la peregrinación oficial terminó hace una semana. Y bueno, fueron días de mucho poder. Estuvimos en Roma, en Asís, y una semana en Medjugorje. Y fue muy evidente cómo el Espíritu Santo fue despertando entre nosotros grandes deseos de mucho fervor, muchos deseos de conversión, mucho entusiasmo de vivir la fe. Y especialmente los primeros días estuvimos como siguiendo las huellas de los santos, tanto en Roma como Asís. Así que visitamos los lugares donde vivieron, donde están los restos de muchos santos: Santa Catalina de Siena, San Felipe Neri, San Ignacio, San Francisco Javier, San Pablo, San Pedro. Estuvimos en las catacumbas donde más de 60 mártires estuvieron enterrados muchos años y miles de cristianos. Celebramos la misa 5 metros bajo tierra, ahí en el medio un gran fervor. Después en Asís estuvimos siguiendo las huellas de Santa Clara y de San Francisco. Y un pensamiento que tuve es qué impresionante la potencia, el amor de Dios en estos hombres y mujeres, cómo pudo desplegarse la fuerza de Dios. Cuando uno va viendo sus vidas, ve que como en algún momento reorientaron todas sus fuerzas hacia algo grande, hacia seguir a Jesús. Ya dejaron de perder energía en otras cosas, y uno ve como vidas que fueron como locomotoras, pudieron empujar mucho, amar mucho, entregarse mucho y confiar mucho. Uno percibe también atrás de esos hombres y mujeres que hicieron un gran acto de confianza. Pero el segundo pensamiento que me dio más esperanza todavía es que ninguno nació así. Eran igual o más débiles que nosotros. Pero en una historia entre colaboración entre la gracia y la naturaleza, su esfuerzo y el don de Dios, llegaron a ser grandes hombres y mujeres. Ya dejaron de perder energía en ciertas cosas y se unificaron con mucha fuerza para lo que Jesús quería para ellos. Y cuento esto porque, en contrapartida, la primera lectura de hoy y también el Evangelio nos dan una luz sobre una causa de pérdida de energía espiritual en nuestra propia vida, que podríamos llamarla el espíritu de queja o murmuración. Lo bueno es que, no sé si les pasa cuando uno escucha esa palabra, quizás uno percibe que a veces luchamos con esto, pero la primera buena noticia es que no estamos solos. Cuando uno lee la palabra de Dios y el Antiguo Testamento, está lleno de hombres y mujeres que se quejan. El pueblo de Israel era especialista en quejarse, como si pidieran el libro de quejas cada día a Moisés, a Aarón, a Dios mismo. Y hoy vamos a pedirle, Señor, que yo pueda revertir este hábito. Si se ha formado en mí un modo de ser, un modo de juzgar la realidad, hoy voy a pedirte la gracia de poder revertirlo espiritualmente. Miren la primera lectura de hoy. El contexto es importante. Estamos en el capítulo 16 del Éxodo, los primeros capítulos. ¿Se acuerdan brevemente la historia del pueblo de Israel? Por 400 años había estado esclavizado en Egipto y murmura contra Dios, le pide que le mande a alguien, y Dios levanta a Moisés como un profeta. Y Dios, a través de Moisés, empieza a liberar a su pueblo. El faraón no quería, se quejan. Moisés pide signos, vienen las plagas, signos muy, muy fuertes. Y el pueblo de Israel entonces comienza un camino de libertad. Pero de repente llegan al Mar Rojo y miran para atrás y ven al faraón con los caballos. Y entonces se quejan. Y entonces Dios hace otro signo poderoso, abre las aguas y pasa el pueblo de Israel. El capítulo 14 es el cruce del Mar Rojo. Y entonces el capítulo 15 es todo un canto del pueblo de Israel, que nunca había visto una prueba tan evidente. Y decía: no hay ningún otro Dios tan grande como Él, nos ha salvado. El ejército más poderoso en ese momento en la tierra, Egipto, había sido vencido. El capítulo 15 celebra que no hay otro Dios como el pueblo de Israel. Ahora, ¿saben qué pasa en el capítulo 16? Vuelve la queja, después de haber visto ese poder. Y entonces es lo que escuchamos hoy. Dice: y comenzaron a protestar contra Moisés y Aarón. Ojalá nos hubiésemos hecho morir en Egipto, cuando estábamos esclavos, pero al menos comíamos. Ustedes nos trajeron para matarnos. Y entonces Dios manda el maná como un signo. Y en el Evangelio de hoy, cuando Jesús pide a la multitud este acto de fe que crean en Él, también hay como un reclamo. ¿Qué signos haces para que creamos en ti? Es como que lo cuestionan a Jesús. Está también este espíritu como de protesta. Y pienso que en nuestra vida a veces también, por distintas razones, se va como generando de a poco, como la humedad que va entrando, este hábito a veces de queja o protesta. Quizás en algunos de nosotros por temperamento, quizás por el ambiente que estamos. Vieron que hay lugares, momentos de la semana, que está un poco de moda quejarse. Por ejemplo, el lunes a la mañana. Es, imaginemos, en el colegio, en la facultad, en el ámbito de trabajo, si uno llegara y te preguntan cómo estás, uno diría, estoy muy bien. La gente miraría y diría, ¿qué le pasa? Se está yendo un crucero, algo le pasa, porque no es tan normal estar muy bien un lunes a la mañana. Pero el desafío es que el peligro a veces cuando se va formando un hábito o una moda es que empieza a ser como un modo de juzgar la realidad. Empieza a ser como unos anteojos a través del cual voy viviendo las distintas situaciones. La psicología dice una cosa muy clara y evidente, que lo propio de la queja no es buscar soluciones, sino que es lo que uno busca o buscamos, a veces inconscientemente, es la validación de los demás. Que otros tengan de algún modo, se compadezcan de nosotros, que me confirmen. El otro día me contó un chico que hizo una prueba por WhatsApp y mandó a 10 personas esta pregunta, ¿cómo estás? Miren las respuestas. La primera respondió, bien, pero estoy quemado de tanto estudio y trabajo. La segunda le dijo, estoy varado en el medio del tráfico yendo al centro, ¿cómo voy a estar? El tercero dijo, estoy muy ocupado, después te llamo. El cuarto dijo, bien, ¿y vos? Otro dijo, muriéndome de frío, ¿y vos cómo estás? Y otro dijo, muy estresado, estoy esperando a que llegue el viernes. Esto fue un martes. Bueno, brevemente, si uno ve los porcentajes, como 60% una connotación negativa, 30% una queja literal y un 10% neutral o positiva. A veces como que nos gusta, quizás también en ciertos ambientes, como quejarnos. Otras veces también, y acá hablo por experiencia propia, la queja se forma porque en algún momento hay como un desencuentro entre una expectativa que tengo sobre una situación, una persona y la realidad. Es como que si siempre, consciente o inconscientemente, proyectamos y a veces cuando tocamos con la realidad, a veces viene la queja. No sé si les pasa, pero es como si uno esperara esto. Uno está apurado y uno espera que cuando llegues haya lugar en el estacionamiento, que esté la onda verde, que se abran todas las puertas. Y a veces la realidad no es tal cual. O que llegamos a un lugar y que no haya cola para el trámite y nos encontramos con que hay mucha cola. Bueno, hoy vamos a pedir, Señor, que pueda luchar contra este espíritu. Es verdad que en Argentina hay muchas razones, incluso objetivas, para de algún modo tener desafíos para poder quejarse. Pero un hombre, una mujer nueva, y esta es la buena noticia, enfrenta los desafíos de un modo nuevo. Y eso es lo que queremos pedir. Y hay que decidirnos a esto, porque hay dos movimientos de la queja. En primer lugar, nos centra en nosotros mismos, por naturaleza. La queja nos tiende como a hacer levantar los puentes elevadizos y mirarnos a nosotros. Pero lo segundo y más profundo y más letal es que va como erosionando, como las olas que van entrando, la confianza en Dios. Cuando se va formando este espíritu de queja, entra como inconscientemente una desconfianza en Jesús. ¿Será verdad que Dios es mi Padre, que con sabiduría va guiando mi vida? ¿Será verdad que yo puedo confiar totalmente en Él? ¿Será verdad que le interesa mi vida, que no soy anónimo ante su presencia, ante los miles y miles? ¿Será verdad que me tiene en la palma de la mano? ¿Será verdad que tiene un sueño sobre mí, que me conoce, que ha puesto su mano sobre mí? ¿Será verdad que le interesa mi familia y que me quiere acompañar? Se va como metiendo esta duda y por eso me parece que tenemos que pedir la gracia hoy de dar un paso. ¿Cuál es entonces la propuesta para esta semana? Muy simple, poder evangelizar este espíritu de queja. Es decir, les propongo que pidamos el don de convertir estos reclamos interiores en una oración a Dios. Es muy distinto quejarse desde la vereda enfrente que desde adentro. Hay un modo de quejarse que honra a Dios, que le da gloria. Es una, de algún modo, un reclamo que surge el amor. Señor, te pido que me liberes. Mirá que siento impotencia en esta situación. Todo el libro de los Salmos son quejas desde alguien que cree en Dios, que no ha perdido su confianza en alguien, que pide, que clama, que golpea, que llama, esperando que Dios intervenga. Y esa es la propuesta que les hago en esta semana. Señor, siento impotencia en esta situación. Me desahogo ante vos. Esto me sobrepasa o me falta luz en esta decisión. Vení a darme luz. O vení porque tengo miedo y necesito que me confirmes. Es muy distinto. Acá habla alguien que está desde el lado de adentro. Y entonces, como un fruto, cuando uno empieza a orar, ya no es un monólogo, es un diálogo. Ya no es simplemente yo pensando que estoy solo, que el mundo está contra mí. Es un diálogo con mi Padre. Y entonces se empiezan a ver signos. En el Evangelio pedían signos. Y cuando empezamos a orar con nuestros desafíos, eso como que nos abre la luz para mirar que hay signos de la presencia de Dios. Hace unos meses conocí una persona que tuvo un signo fuerte, una mujer de uno de los barrios donde misionamos, en Volver a Empezar, que ya venía caminando en la fe, y este año su familia estaba constituida por sus padres, sus hermanos, pero donde la madre era como esas familias donde era muy la que nucleaba la familia, una gran, de un modo, una presencia fuerte. Bueno, entró una enfermedad a la madre y falleció en meses, creo que febrero o marzo, y ella me contaba que, bueno, estaba como pensando mucho en esto, pero le faltaba orar con esto. Y al poquito tiempo después de la Pascua tuvo su retiro de profundización, y ella cuenta que en un momento estaba pidiéndole luz a Jesús, exponiéndole el dolor de su madre, haciendo su duelo, y Dios le regaló un regalo muy grande, que tuvo como una visión espiritual, que estaba Jesús, la Virgen, y estaba el rostro de su madre. Bueno, le generó una gran confianza. Cuando me contó, yo le dije, yo nunca tuve una visión así, pero me alegro que vos la tengas. Bueno, a partir de ahí, tuvo una certeza tan grande, empezó a ver signos y a pedir más signos a partir de eso. Y empezó a pedir que fruto de la partida de su madre, que su familia se convirtiera. ¿Y saben lo que pasó al mes? Su padre, su hermano y su primo se convirtieron. Y a los 2 meses, sus 2 hermanas. Hoy esta familia irradia luz. Es impresionante. Como decimos en el pregón pascual, feliz culpa. Qué impresionante que de algo objetivamente malo, que Dios no quería, se derramó una gran gracia. ¿Y cómo empezó? Una mujer que se puso de rodillas, que expuso su corazón a Dios y pidió que eso fuera un signo para que muchos creyeran. Por eso los invito que nos lancemos en esta semana, no tanto a pensar, no tanto a monólogos, sino a un diálogo con Jesús. Y vamos a ver su gloria. Les invito a cerrar los ojos. Jesús, te damos gracias en esta noche porque no hay nada que te es indiferente en mi vida. Conoces lo que pienso, lo que siento, lo que me preocupa. Y hoy te pido que sea como una flecha hacia el cielo. Regálame, Señor, una oración en sinceridad, en autenticidad, que pueda realmente exponerte ante ti lo que tengo en el corazón. Déjame experimentar tu presencia, tu luz en esta noche, para así poder abrirme a todos tus signos. Acércalo a ti que eres la paz. ponemos de pie y profesamos juntos nuestra fe.